Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, ¿qué tal? Como cada semana, un gusto saludarle y es grato que nos acompañe durante la siguiente hora, donde comentaremos varios temas que seguramente serán de interés para usted. Nuestro deseo es que la información con contenido que nuestros compañeros siempre nos traen sea de su agrado. Y nos vamos con el primer bloque, donde nos compartirán las siguientes notas José Ramón García y Ana Garza. En el segundo bloque tenemos la entrevista con la Fundación Escucha, Vive y Aprende, acerca de un proyecto con nuestro compañero Roberto Serrano. Posteriormente, nuestra compañera Mayra Jaime nos comparte la entrevista que sostuvo acerca de la lepra, una enfermedad de la piel que afortunadamente ya existe muy poco. Por último, nuestro relato de sabiduría para reflexionar. El equipo de Sonido de la Esperanza, la Radio Sin Fronteras, le da la más cordial bienvenida y de esta forma comenzamos. Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. Un estudio reciente indica que los educadores jóvenes en las universidades chinas están mal pagados. A pesar de estar bajo una presión enorme, con gran parte de la presión viniendo del sistema de evaluación escolar, que conduce a su mala salud y a la falsificación y al plagio en el círculo académico. Gu Haibing, profesor de economía en la Universidad Renmin de China, dijo que la burocracia en la educación superior en China ha sido un obstáculo para la investigación y el desarrollo académico. Las fábricas de Foxconn en China fueron escenario de varios suicidios de trabajadores en el pasado. En 2010, en su planta de Shenzhen, se quitaron la vida 14 empleados después de quejarse por los bajos salarios y las malas condiciones de trabajo. En esta ocasión, los problemas podrían costar la vida a más de 300 trabajadores de la planta china de Wuhan, que el 2 de enero amenazaron con lanzarse desde la última planta de uno de los edificios de Foxconn en un suicidio colectivo. Según el diario Huffington Post, los empleados habían pedido a la compañía un aumento en sus salarios y esta les había indicado que si no estaban satisfechos con su remuneración, que abandonaran la empresa a cambio de una indemnización o continuaran trabajando en las mismas condiciones. La mayoría de los trabajadores decidió entonces renunciar a su empleo, pero la empresa no les entregó las indemnizaciones prometidas. Se trata de un nuevo golpe a la imagen de Foxconn, pero también afecta a Microsoft, ya que se trata de una planta donde se produce su consola Xbox. Un grupo de periodistas recogían impresiones de cientos de personas que se manifestaban a favor del presidente Bashar al-Assad cuando cayó un artefacto explosivo. Tras el impacto, murió un periodista francés y dos más de Bélgica resultaron heridos. También fallecieron 8 civiles. El gobierno de Francia exigió una investigación de lo ocurrido. Manifestantes llegaron hasta la Casa Blanca en Washington simulando ser presos para exigir al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el cierre de la prisión en la base naval de Guantánamo, en Cuba, precisamente a una década de iniciar operaciones. Los vientos secos de Australia han provocado un fuerte incendio que afecta el bosque de la región de San Remo, 100 kilómetros al norte de Sydney, la capital del país. Hasta el momento no se han registrado heridos. Los equipos de emergencia están desalojando el área en su totalidad mientras luchan por contener las llamas que amenazan más de 100 casas de la zona. En Irán, un científico nuclear murió este miércoles durante un atentado con coche bomba cerca de la Universidad Alameh Tabatabai, al este de Teherán. El científico Mostafa Ahmadi trabajaba en la planta de enriquecimiento de Natanz, en el centro de ese país. El gobierno atribuyó el atentado a Israel y aseguró que el método utilizado es similar al empleado para matar a 3 científicos iraníes en los últimos 2 años. La revista especializada The Banker designó al gobernador del Banco de México, Banxico, Agustín Carstens, como el mejor banquero central para el 2012 a nivel mundial, así como en la categoría correspondiente al continente americano, en reconocimiento a su desempeño. Un estudio publicado en la revista Nature Geoscience señala que el periodo medio entre glaciaciones terrestres es de 11.000 años, por lo que científicos señalan que el calentamiento global ha atrasado el comienzo de la era glacial. Ya han pasado 11.600 años desde la última glaciación y aún parece lejana una nueva. Calcularon que la próxima era glacial podría ocurrir dentro de 1.500 años. Un estudio publicado en la revista especializada Neurology revela que los parches de nicotina usados para curar la adicción al tabaco pueden servir para evitar la pérdida de memoria. De acuerdo con el estudio, un grupo de personas de 76 años y con un deterioro cognitivo leve recuperó el 46% de sus facultades normales de memoria de largo plazo después de 6 meses de tratamiento. Sin embargo, los especialistas advierten que el tratamiento con nicotina solo debe ser utilizado bajo supervisión médica. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood eligió las 10 finalistas en la categoría de Mejores Efectos Especiales. Los miembros de la rama de efectos visuales verán 10 minutos de las cintas Capitán América, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Parte 2, Hugo, Misión Imposible 4, Piratas del Caribe 4, Transformers 3, El Árbol de la Vida, X-Men Primera Generación y Gigantes de Acero. Los finalistas se anunciarán el 24 de enero. El basquetbolista Gustavo Ayón continúa su proceso de adaptación en la NBA con los Hornets de Nueva Orleans. El mexicano afirmó que trabaja fuerte para ganarse un lugar importante en la rotación. Lionel Messi, estrella del fútbol y ganador del Balón de Oro, aseguró que le gustaría decir adiós a las canchas jugando en el fútbol argentino, aunque agregó que le encantaría jugar toda su carrera en Europa con el Barcelona. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos. Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Nuestra siguiente entrevista es con la Fundación Escucha, Vive y Aprende, o EVA por sus siglas, representada por Juan de Dios Casco Urrutia. Esta fundación contacta a personas con capacidades diferentes sin ninguna discriminación para que a través de la música contacten con su interior. Se encuentran trabajando en un imponente programa, crear el Sistema Nacional de Orquesta aquí en México. Están presentando iniciativas de ley para lograr crear un mundo diferente. Además, nos va a comentar acerca del método Suzuki. Ahora vamos a poner mucha atención con esta entrevista que nos preparó nuestro compañero Roberto Serrano. Vamos a escucharla. Bueno, pues muy buen día. El día de hoy nuevamente nos acompaña el profesor Juan de Dios Cascurrutia. Es un proyecto muy interesante. El Sistema Nacional de Orquesta, fundado precisamente en Venezuela y basado en la música gratuita después de la escuela. Bienvenido, profesor. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Un gusto saludarte de nuevo. Pues sí, mira, el proyecto del Sistema Nacional de Orquestas y su fundador me inspiró muchísimo, muchísimo. Y, bueno, vamos a tener la oportunidad de irnos a capacitar allá ahorita en enero. Y, pues, queremos ir a ver cómo funciona, sobre todo en un proyecto especial que ellos tienen allá. Platíquenos, ¿qué proyecto es? Mira, ellos allá tienen una bendición padrísima, que aparte de que atienden a más de 500.000 de niños gratuitamente en las palapas de los centros cívicos, en las iglesias, en los colegios, en donde se fundaron núcleos orquestales, más de 86, donde se atiende a todos los niños, a todos, sin ningún tipo de discriminación, con clases orquestales. Pero aparte, tienen lo que se llama manos blancas, que son células en las que niños minusválidos con algún tipo de discapacidad están haciendo música. Yo me quedé impresionado. Vino un cineasta a presentar una película de Venezuela, sí, de todo Venezuela, lo que pasa, un documental de todo el pueblo de Venezuela. Y los 4 últimos minutos de esa película, niños discapacitados dentro de un núcleo normal de gente no discapacitada, cantando el Ave María de Rutter. El pianista ciego, los niños con Down cantando al lado de niñas pues normales. Y tú dices, esto es divino. Esto es un mensaje de Dios, esto es belleza pura. Yo volteé a ver la sala de cine y la gente estaba llorando. En la entrevista de prensa, gente como tú, le preguntó al maestro que cómo lo hizo. Le dije, y el maestro dijo, pues yo lloré, lo tuve que hacer 3 veces. Después tuve la oportunidad de ayudarle a hacer un documental aquí en México al maestro Andrés Agustí, un catalán muy inteligente que radica en Venezuela y tiene hijos venezolanos. Le dije, yo quiero que eso dure 1 hora, ¿cómo le hago? Platicamos, cenamos, hicimos un presupuesto y ahorita ya platicamos con un par de bondadosos patrocinadores y esperemos que el mundo llegue a ver eso que existe. Yo quiero que en México se replique. Yo como fundador del proyecto EVA, que platicamos la otra vez, busco la inclusión de todos los sectores rezagados. ¿Y qué te da más inclusión el hecho de que estén haciendo música de nivel orquestal, sinfónico, coral, profesional, personas que son rezagadas en este país, en toda América, en todo el mundo, por el hecho de no poder ver, por el hecho de no poder comer solas, por el hecho de que te tengan que llevar al baño en una silla de ruedas? Pero eso no te impide cantar y hacer belleza, eso no te impide ser un ser humano útil. Este documental no tenemos título todavía. Yo pensé que quizás se pudiera llamar Sonidos del Silencio. ¿Por qué? Pues porque precisamente lo que más impulsa, y ustedes lo pueden ver en YouTube, en Ciudad Lara, en Venezuela, se fundó el primer grupo. Un matrimonio bellísimo de un maestro que se llama Johnny Gómez, que su esposa les enseñó, es de maestra de discapacidad, les enseñó con las manos a hablar y el música. Entonces, si niños que no pueden hablar ni cantar tienen clases de música y lo hacen muy bien, ¿por qué todos los demás no? Ese es mi punto y mi visión. Y es por eso yo quiero traer este documento fílmico para que todo el planeta, de ser posible, yo llegue a ver y que digan, oye, se puede, es que se puede. Como decía el doctor Suzuki en Japón, todos los niños pueden, todos, sin ningún tipo de discriminación. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos. Gracias. Shen Yun, un espectáculo único y cautivador. La más grande compañía de danza y música china, nacida en Nueva York. Shen Yun trae al escenario la milenaria cultura china. Antiguas leyendas, historias modernas, representadas en danzas clásicas y folclóricas chinas. Miles de espectadores ya quedaron maravillados. Shen Yun estará en las principales ciudades del mundo. Un espectáculo inigualable, de gran belleza escénica. Cientos de bailarines de primer nivel internacional, de China y Taiwán, radicados en Estados Unidos. Orquesta en vivo y la actuación de los mejores cantantes líricos chinos. Todas estas virtudes convierten a este espectáculo en único. Visite www.shenyunperformingart.org. Muy bien, estamos de regreso con el profesor Juan de Dios Casco. Y a mí me gustaría que usted me comentara qué significa el método Suzuki. Ah, mira, yo tuve oportunidad de conocer en México una asociación, la Asociación de Mexicana del Método Suzuki, que se encarga de promover esa educación. Yo la conozco, tengo contacto, para mí me cambió la vida. Me cambió la vida. Es realmente una filosofía de vida basada en la figura humanista de esta persona que se llamó Shinichi Suzuki, que murió en la década de los 90, pero que fundó las bases de una pedagogía de inclusión. Yo me enamoré de esa pedagogía de inclusión junto de método Tomatis, que viene desde Luxemburgo, del doctor Alfredo Tomatis, de método Lacroix, de método Kodai y muchas otras cosas. El doctor Suzuki habló acerca de, con la lengua materna tú enseñas pues todo lo que conoces y el niño la imita, y que no hay necesidad de regaños, ¿no? De forzar, de coacción para que el aprendizaje. Entonces, si tú creas un medio ambiente sano, positivo y amoroso, con algún tipo de enseñanza, los niños lo adoptan, haciendo un símil a la lengua materna. Entonces, él lo logró con la música. Tú puedes ver en YouTube, en conciertos de 700, 800, 1000 niños tocando a los 3 años, a los 5 años. Él habló de enseñar a niños ciegos, de enseñar a niños huérfanos, mutilados por las guerras. Él soñaba con la paz del mundo. Y docenas de personas alrededor del mundo se han contagiado. Si ustedes pueden contagiarse del sueño del Dr. Suzuki, que se llama Educación para la Paz, educando con el amor hacia la paz mediante la belleza de la inclusión con la belleza de la música, matemáticas, literatura, caligrafía, idiomas extranjeros, lo que sea, con esa pedagogía de el mejor ejemplo y bondad y no regaños, se hace. ¿De qué manera la música nos impacta y de manera integral a nosotros? En Estados Unidos se hacen muchos tests a los chicos y ellos les preguntan, ¿tú como quién quieres ser? Más del 50% contestan, yo quiero ser como mi maestro de música, o quiero ser como tal artista, o como mi maestro de deporte, ¿no? Entonces, en cuestión social, es súper importante. Tú ves en Facebook, simplemente, ¿cuántos tienen like a la música? Más de 29 millones de personas facebookeros que le ponen like a la música. Todo el mundo escucha música y vive. Ahora bien, el potencial que tiene la música para el desarrollo intelectual, para el desarrollo de la sanidad y para el nivel espiritual del ser humano no tiene límites, porque se desarrolla siempre. Y te voy a decir una frase que me dijo y me impactó la doctora Gloria González, que estudió en Luxemburgo con el doctor Alfredo Matisse, la terapia audio-psicofonológica que ayuda a niños con especial discapacidad a entrar al mundo, a terminar prácticamente con su rezago, a ser incluidos mediante la musicoterapia con música de Mozart. Ella me dijo, ¿sabías que ningún ser humano desarrolla su cerebro? ¿Ningún ser humano completa su desarrollo neuronal hasta que aprende a tocar un instrumento musical? Y nunca es tarde. Entonces, con amor y con respeto, puede aprender un anciano, quien sea. Hay algo que se llama callo cerebral, que está desarrollado mucho en los músicos y en los artistas, sobre todo en los músicos, que es una red neuronal de conexiones que hace que los dos cerebros funcionen más ágilmente y al mismo tiempo, ¿no? Más desarrollada en el cerebro femenino que en el masculino, por eso dicen que los artistas son más sensibles a mucho tipo de cosas. En sí, de la musicoterapia, que es lo que yo promuevo, la música como terapia alternativa a la violencia social, ¿no? Para que la gente, los jóvenes, las familias, tengan una alternativa a la violencia, que es lo que tenemos en el país. Tenemos esta alternativa, que es crear paz y belleza y luz, con Proyecto EVA, Escucha, Vive y Aprende. ¿Qué busca? Pues simplemente que abramos los ojos hacia los grandes métodos de enseñanza, hacia lo que está pasando en el planeta. Entonces necesitamos de almas grandes, de pensadores y de creadores grandes en México, para que se promuevan iniciativas como esta, en la que todos los niños de nuevo estén cerca de la belleza de la música. Te quiero regalar como último una frase que me encantó. Más violines, menos violencia, más guitarras, menos armas. Y tienes que mostrarles el mejor ejemplo, ponerles audición del mejor ejemplo, de los mejores intérpretes, de las mejores melodías, que tienen sus características para hacerlo. Nutren el alma, el espíritu y la belleza, y no lo son otro tipo de músicas. Y entonces un niño puede llegar a escuchar incluso y a disfrutar cualquier otro tipo de música, incluido en estos programas de educación y de belleza. Sin embargo, les va a diferenciar y les va a poner su justo valor, ¿no? Y va a poder escuchar a Tchaikovsky, o a Chopin, o a Manuel M. Ponce, y sabrá lo que vale. Como también podrá probar una comida y saber su valor nutricional, como podrá valorar un ser humano y saber su valor espiritual. Es nutrir a tu vida, a tu entorno, de los mejores ejemplos. Y sabes que solito todo se depura. Muy bien, pues yo le agradezco mucho, le deseo mucho éxito. Y bueno, no sé dónde lo podemos contactar. En Facebook estamos con Proyecto EVA, o EVA, Escucha, Vive y Aprende, musicanto@mail.com. Y pues uno googleen a su servidor, Juan de Dios Casco, y estamos para apoyarle a todo el mundo que quiera unirse, que quiera sumarse. Patrocinadores para el documental que vamos a hacer en Venezuela también, pues estamos a tus órdenes. No es lucrativo esto, al contrario, si quieren y les falta plata para hacerlo, tengo muchos amigos artistas que pueden ir a donar su arte, sus conciertos, su trabajo, para que esas mismas comunidades escuelas, iglesias, fundaciones o lo que sea, funden una orquesta para niños con discapacidad dentro de los niños que no la tienen, ¿no? Porque también el mejor ejemplo es que tú me des la mano, yo te dé la mano y que seamos iguales. ¿Haciendo qué? Vivir belleza. Con música. Una cosa te lleva a la otra, ¿no? Un buen cantante con un corazón hermoso puede ser un buen padre, un buen amigo, un buen gobernante. Eso es lo que creo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo le agradezco y pues mi nombre es Roberto Serrano. Nuevamente agradeciendo que nos sintonicen. Y pues les deseo que tenga un excelente día. Hasta luego, Roberto. A ti, gracias. Dios te bendiga. Muchas gracias, Roberto, y también agradecemos a Juan de Dios Casco Urrutia por compartir sus ideas. La música, según Murray Schafer, compositor, educador musical, escritor, ambientalista, académico y artista visual canadiense, dice que la música nos eleva de nuestro cautiverio vegetal. Para él, la marginalidad de la música es una mutilación, negación o distorsión de la identidad de las personas. Además, escuchar música se está deteriorando alarmantemente con la contaminación auditiva. Debido a esta situación, reportan serias consecuencias en la calidad de vida de las personas en el plano biológico, individual, social y cultural. Con la enseñanza de la música, se trata de recuperar una capacidad inherente a la naturaleza del ser humano, y un efecto colateral es la ecología acústica, además de otros beneficios que pudiera reportar. La música debería de tener un lugar preponderante en la educación básica. Se nos ha vendido la idea de que no todos tienen la habilidad hacia la música. Se puede promover la filosofía de formar personas completas. Por otro lado, está la musicoterapia. Si no se desea aprender algún instrumento, es una hábil manera de satisfacer diferentes necesidades. Su propósito es desarrollar potencialidades inherentes en el ser humano o restaurar funciones, ya que se cree que gran parte de las enfermedades tienen su origen en el cerebro, quien luego transmite al cuerpo un estímulo que reproduce la enfermedad, y con la música se intenta llevar al cerebro unos estímulos de relajación o anulación de lo que reproduce la enfermedad. Nos vamos a la siguiente pausa. Está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonríe. Los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor. Por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto porque sea verde el jardín, yo para que no me apaguen el sol. Canto por el que no sale.

Estamos de vuelta para irnos al siguiente bloque, donde el padre José de Jesús Aguilar nos comentará acerca de la lepra. El médico noruego Hansen la descubrió en 1873, por lo que actualmente se le denomina bacilo de Hansen. Es una enfermedad infecciosa que, de no ser tratada, se vuelve importante. Algunas condiciones pueden favorecer su propagación, como hábitat insano, carencias alimentarias, higiene insuficiente o debilitación del organismo por parásitos u otras enfermedades. Pero vamos al tema que nos preparó nuestra compañera Mayra Jaime con el padre Aguilar. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy que nos encontramos en vísperas de festejar el Día Mundial en contra de la lepra, pues queremos abrir este tema en el programa del día de hoy de Salud y Vida. Y bueno, pues para ello hemos invitado al padre José de Jesús Aguilar. Bienvenido, padre. Muchísimas gracias. Un gusto compartir estos sentimientos y pensamientos con el sonido de la esperanza, la Radio Sin Fronteras. Soy el padre José de Jesús Aguilar Valdés, soy sacerdote diocesano y formo parte de la Orden Hospital Militar de San Lázaro de Jerusalén. Como capellán, mi trabajo es particularmente orar por la orden. No entro yo en los campos ya de actividad concreta, de estar haciendo el visiteo, de estar en las clínicas, en los laboratorios y cosas de este tipo, pero sobre todo el de crear conciencia. Para hablar de la lepra teníamos que recordar en primer lugar que afortunadamente los estudios científicos y médicos han permitido detectar qué es la lepra. Antes de hablar de todas las consecuencias que tuvo el no tener los conocimientos sobre esto, les quisiera pedir que se imaginaran qué sentía la gente hace 1000 años, hace 2000 años, cuando veía que una persona tenía ataques epilépticos, o cuando una persona tenía alguna crisis de convulsiones, o lo mismo cuando una persona de repente manifestaba manchas que no se curaban. Como no tenían los conocimientos científicos que ahora tenemos, evidentemente que todo esto estaba ligado a dos cosas, o a una posesión demoníaca, o bien a un abandono de Dios. Por lo tanto, los epilépticos eran considerados endemoniados, las personas que tenían convulsiones y, por supuesto, cualquier persona que tuviera alguna mancha con sangre que no se quitara en 40 días. Y este era el primer efecto de tener una enfermedad de este tipo. El efecto era la marginación, pero no solamente la marginación, sino también el señalamiento como alguien lejano a Dios, como alguien pecador y como alguien que seguramente estaría siendo castigado por sus malas acciones. Entonces imaginemos a una persona con epilepsia o con lepra que, además de estar sufriendo este daño en sí, estaba sufriendo el daño de ser aislado, de ser expulsado de la comunidad, el daño de sentirse culpable por algo que ni siquiera sabía qué, sentirse alejado de Dios, odiado por Dios y por lo tanto también condenado para siempre. Esto es lo que nos presenta precisamente la Biblia en los textos en los que se nos habla de la lepra. Ya desde el Antiguo Testamento se menciona que una persona que tenía una mancha con sangre tenía que presentarse ante el sacerdote y el sacerdote lo ponía a prueba durante 7 días, y si la mancha desaparecía, el sacerdote le decía: estás limpio, no hay ningún problema. Pero si la mancha se enrojecía o se hacía más grande, el sacerdote tenía que observar a la persona durante más tiempo, y si no se quitaba, lo declaraba impuro, tenía que raparse de la cabeza, tenía que desnudarse, usar una ropa totalmente hecha de parches y tenía que vivir de lo que pudiera encontrar en el camino. Es decir, fuera de la familia, fuera del grupo, fuera del pueblo, sin alimento, sin agua. Entonces, estos enfermos se morían de tristeza, de hambre, de frío y además con un sentimiento tremendo. Cuando viene Cristo al mundo, nos enseña que la lepra no es un castigo de Dios, nos enseña que es parte de la naturaleza humana y que Dios ama también a los leprosos. Evidentemente que esto cambia drásticamente, por lo menos en el ambiente cristiano, la atención hacia los leprosos. ¿Cuántos leprosos recorrían grandes distancias para llegar a Tierra Santa y pedir su curación? Muchos. Muchos morían en el camino, al igual que otros enfermos que también buscaban alguna intervención divina. Y aquí un grupo de personas se dieron cuenta de estos sufrimientos y decidieron formar distintas órdenes. Los primeros fueron caballeros que pusieron hospitales para cualquier tipo de enfermedades. Después hubo enfermedades también, incluso hospitales para enfermedades como las de los locos, enfermedades también que eran separadas de todas las demás, como enfermedades venéreas. Y poco a poquito estas organizaciones se fueron haciendo cada vez más específicas. Hubo hospitales para hombres, para mujeres. Y precisamente la Orden Militar de San Lázaro tenía las dos funciones. Primero, militarmente, proteger a los caminantes hacia Tierra Santa en su camino, para que no les quitaran sus pertenencias, para que no les quitaran el caballo que llevaran o alguna cosa. Entonces, la Orden de San Lázaro se llama militar porque protegía militarmente a los peregrinos. Pero también orden ya en este sentido de sanidad, porque se encargaba de cuidar particularmente a los leprosos. Así es como se funda durante la Edad Media, posteriormente continúa su caminar en todos los países donde hay lepra. Hay algunos países donde ha desaparecido esta enfermedad porque es realmente fácil curarla, pero en México existe todavía la lepra, por lo tanto en México existe esta asociación de San Lázaro que reúne a un grupo muy pequeño de personas y que actúa también de acuerdo a estas posibilidades pequeñas. Padre, muchas gracias. Nos vamos a un corte y regresamos. No se vayan. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Muy bien, regresamos y nos encontramos aquí con el Padre José de Jesús Aguilar y pues tratando el tema de la lepra. Padre, ¿en sí qué es la lepra? Mira, la lepra es una bacteria que se contagia por vía aérea. Es decir, especialmente el leproso la emite y está vagando, ¿no? Como tantas otras bacterias, y uno la puede contagiar, sobre todo si está cerca del leproso. No se contagia porque lo toques, no se contagia porque estés mucho tiempo simplemente con él, ni tampoco podemos decir que alguien que se contagia ya se condenó para siempre. La lepra es muy controlable con una pequeña dosis que se tiene que estar recibiendo con determinada constancia, una dosis que no es tan costosa, pero que afecta al individuo porque una de las cosas que le hace es empezar a hacerle que pierda la sensibilidad. De hecho, cuentan una historia sobre un hombre que se dedicó a cuidar a los enfermos y un día que fue visitado por un amigo, el amigo vio que este hombre que se dedicaba a atender a los enfermos, tenía la mano cerca de la chimenea, una llama le estaba quemando el dedo y él no se había dado cuenta, con lo cual el amigo se dio cuenta que esta persona ya se había contagiado de lepra. Una vez que la persona pierde la sensibilidad, empieza a tener una especie de manchas, de erupciones, de una especie de sarpullido que va creciendo y que literalmente hace que se vaya cayendo la carne a pedazos. De hecho, algunos de los miembros a los que atiende la Asociación de San Lázaro, pues han perdido ya las orejas, han perdido la nariz, han perdido los dedos, quedándoles en las manos un muñón. Algunos han perdido incluso las extremidades completas, media pierna, una pierna. Y así es como va terminando físicamente y moralmente con las personas. Padre, y por ejemplo, si la persona se llega a dar cuenta a tiempo de esta enfermedad, ¿no necesariamente tiene que perder alguna parte de su cuerpo? Si la persona descubre que tiene esta enfermedad, inmediatamente se puede detener y ya no avanza. Incluso se puede, podemos decir, curar. De tal manera que el gran problema que nosotros tenemos es que, primero, en México, la mayoría de la gente piensa que la lepra no existe. En segundo lugar, como esta enfermedad es una enfermedad de los pobres, porque si un rico llegara a tener este contagio, iría inmediatamente a una clínica, se la detectarían, porque esto se detecta a través de un análisis y tendría una cura rápida. En este caso estamos hablando de una enfermedad de los pobres, de la gente que vive en los ranchos, donde no hay ni siquiera dispensarios, no hay servicios médicos, ni siquiera la higiene necesaria. Y este tipo de personas, porque es la experiencia que hemos tenido, cuando tienen una mancha, una cosa así, les da pena que la vean. Y entonces, lejos de acercarse a un hospital, se van encerrando y no salen, y así se queda contagiada la persona, puede contagiar después a alguien más de la familia y muere en una forma dramática. Por eso lo que hace la Asociación de San Lázaro es salir con una camioneta a buscar ahí en los lugares más alejados a personas que pudieran tener estos síntomas. Y para no marcar a las personas en una forma equivocada, es decir, vinieron a ver al leproso o están buscando leprosos, pues se disimula un poquito diciendo que es una clínica dermatológica que ayuda a enfermedades de la piel. De esta manera, incluso los leprosos se sienten, digamos, menos atacados en su integridad psicológica. Y bueno, gracias a esta camioneta se ha podido detectar muchos casos. Estas personas son llevadas después a un análisis a las clínicas que tenemos y ahí se les empieza a dar ya el tratamiento. No tienen que quedarse en la clínica, simplemente llevarse el tratamiento. Padre, y bueno, para la gente que nos está escuchando, ¿dónde es donde ustedes tienen esta atención a personas con lepra o para detectar esta enfermedad? Los lugares donde se detectó la lepra inicialmente fueron Irapuato, sus alrededores, Morelia y ahora La Barca. Esto no significa que sean los únicos lugares donde hay lepra. Ahora tenemos una información muy dramática porque en la Sierra Tarahumara, especialmente entre los indios tarahumaras, donde hay tantas carencias, hay lepra. Toda la zona también de Sonora, de Sinaloa, todas estas zonas del norte, también hay mucha lepra. Sin embargo, la asociación no se puede extender allá porque somos pocos miembros, tenemos pocos recursos y además, repito, la Secretaría de Salud del gobierno pues no quiere mencionar este problema. En charlas también con el embajador antiguo de Estados Unidos, estábamos viendo que aunque Estados Unidos ya había erradicado la lepra, empieza a importar lepra. Si tomamos en cuenta toda la cantidad de migrantes que pasan sin papeles, sin análisis, sin estudios al otro lado de la frontera, pues estamos dándonos cuenta que la lepra de México y de otros países de el Centro o Sudamérica está llegando a Estados Unidos y pronto tendrán que tener un programa especial para el tratamiento de la gente con lepra. Ok, bueno, pues ya estamos escuchando. La lepra es una enfermedad que de alguna manera durante siglos la hemos temido muchísimo. incluso pensar que ya no existe, es decir, la hemos negado o ni siquiera sabemos distinguir sus síntomas. Pues ya hemos escuchado que sí existe esta atención para detectarla y para atenderla. Y bueno, pues le agradecemos al Padre José de Jesús por esta entrevista. Y Padre, ¿habrá alguna página de internet, alguna forma de contactar con estos lugares o con la Asociación Lazarena en México? Ok. Si alguna persona tuviera interés en tener más información sobre la orden y quizás cómo entrar a ella, pues puede entrar a www.sanlazaro.org. www.sanlazaromexico.org y de esta manera enterarse y, por qué no, ayudar a nuestros hermanos que sufren la lepra. Muchas gracias, Padre. Que tenga muy buen día. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias, Mayra, y agradecemos también al Padre Aguilar por compartir su experiencia. Bueno, pues ahí está, ya sabemos un poco más acerca de esta enfermedad vista desde un punto de vista diferente. La lepra ya era conocida por las antiguas civilizaciones de China, Egipto y la India. La primera referencia de la lepra se remonta al 600 a.C. Los afectados se veían condenados por sus comunidades y familiares. Según la Organización Mundial de la Salud, en los últimos 20 años se han curado más de 14 millones de enfermos, unos 4 millones de ellos desde el año 2000. La enfermedad ha disminuido en un 90%, o sea, un caso por 10.000. La carga de morbilidad mundial disminuyó de 5.2 millones a 805 mil, de 1985 a 1995. Se ha eliminado en 119 de los 122 países en los que constituía un problema de salud pública. Actualmente las medidas se centran en eliminar la lepra a nivel nacional en los países donde aún es endémica. Nos vamos a la siguiente pausa. Siglo XXI. Era de las libertades fundamentales del hombre. Tiempos de modernidad en la visión de los pueblos libres. Pero estos tiempos no son para todos. En China existen miles de presos de conciencia, torturados y hasta asesinados por creer en el refinamiento espiritual, por practicar los preceptos de verdad, benevolencia y tolerancia. No se puede creer. Ayúdenos a detener esta persecución. Entre a www.apoyofalundafa.org. Historia acabada y de frente a ti la enorme cuesta arriba. Te sientes algo sola, sin nadie que se siente a escucharte, que comprenda tu situación. No te debes de rendir y sigue siendo tú. Persigue tu destino, pues todo ese dolor que está dentro nunca debe interferir en tu camino. Descubrirás así que tu historia toda y cada minuto pertenecen tan solo a ti. Más si te has quedado tú navegando sin razones en el mar de tus porqués. Mira en ti, escucha el silencio, tu corazón te soplará las palabras. difícil decidirse qué es lo correcto que debe hacerse si se tiene la cabeza en otra parte. Tu orgullo que te atrapa, las noches que el dolor te destapa, todo tu miedo a equivocarte. Si te vuelves a sentir persiguiendo las estrellas, nunca debes renunciar. Cree en ti, escucha en silencio, tu corazón te curará las heridas. Hemos regresado para pasar a nuestro último bloque de Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Hoy compartiremos con usted la historia titulada La Fuerza del Deseo. Adelante. Relatos de Sabiduría presenta El yoga Ramakrishna ilustra, mediante una parábola, la intensidad del deseo que debemos tener. El maestro llevó al discípulo a las proximidades de un lago. Hoy voy a enseñarte qué significa verdadera devoción. Y le pidió al discípulo que entrase con él en el lago y, sujetándole la cabeza, se le empujó bajo el agua. Transcurrió todo un minuto y, a mitad del segundo, el muchacho comenzó a debatirse con todas sus fuerzas para librarse de la mano del maestro y poder volver a la superficie. Al final del segundo minuto, el maestro lo soltó. El muchacho, con el corazón acelerado, consiguió erguirse jadeante. Gritaba: ¡Usted ha querido matarme! El maestro esperó a que se calmara. Si hubiera querido matarte, lo habría hecho. Solo quería preguntarte qué sentías mientras estabas bajo el agua. Sentí que me moría. Todo lo que deseaba en esta vida era respirar un poco de aire. Se trata de eso exactamente. La verdadera devoción solo aparece cuando tenemos un único deseo, y llegaremos a morir si no conseguimos realizarlo. Todos tenemos deseos, los cuales varían, y formulamos tantos, muy a menudo y en forma automática. A veces ni siquiera se está concentrado en aquello que se desea. No lo hacemos de forma consciente, porque ¿realmente sabemos qué queremos? ¿En verdad aquello que pedimos es necesario para nuestra vida o para nuestra familia es conveniente? Muchas cosas de las que deseamos no nos es dado porque así tiene que suceder. La vida es una serie de lecciones en secuencia perfecta. Lo más seguro es que no estemos listos todavía para recibir aquello que pedimos, o realmente nunca lo tengamos porque no es conveniente para nuestra vida. Recuerde que la misión no es cambiar el mundo, es cambiar uno. Y finalizamos con la siguiente frase: un hombre no puede actuar con acierto en un nivel de su vida si está ocupado actuando desacertadamente en otro. La vida es un todo indivisible. Mahatma Gandhi. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Mil gracias por su compañía y los esperamos nuevamente la próxima semana. Recuerde nuestro correo sonidodelaesperanza@gmail.com y visítenos en nuestra página web www.sonidodelaesperanza.org, donde encontrará temas interesantes. Lo invitamos a quedarse con la mejor programación. El equipo de Sonido de la Esperanza, la Radio Sin Fronteras, desea que tenga un excelente día. Soy Mari García. Hasta pronto. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar. Defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org